continuación. Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un verdadero placer, un privilegio que tengan sintonizada Radio Deseo para dar vida a un nuevo Desnudarte. Damos la bienvenida al señor Rufo Durán, a cargo de los controles de la nave en este nublado domingo 9 de noviembre. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y también a quienes nos siguen en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. El programa de hoy, muy musical, lo he denominado Anderson y Anderson. Y esto porque la primera parte estará dedicada a Anderson y la segunda a Anderson. Me explico. La historia del rock, en su faceta más lograda, para mi gusto, la del rock progresivo y sinfónico, tiene a dos grandes que comparten apellido y presencia en la historia del rock. El programa de hoy está dedicado al líder y vocalista y fundador de Yes, John Anderson, y también al líder vocalista de Jethro Tull, Ian Anderson. Y realizo este programa porque ambos Andersons tienen al margen de sus grupos muchas páginas musicales fascinantes. Pero además, porque ambos están viviendo, a propósito de sus grupos, lo inexplicable, que trataremos de entender en este programa. Ian Anderson es el líder de Jethro Tull, prácticamente en toda su historia el único compositor. Es quien ha decidido además qué músico entraba y qué músico se iba, cuándo salir de gira, cuándo lanzar un disco, y en escena sin duda es la figura preponderante con su infaltable flauta. Pero además, siempre ha sido la voz del grupo. En definitiva, él es Jethro Tull. Lo inexplicable. Ian Anderson decidió sepultar a Jethro Tull para seguir como solista. John Anderson es fundador de Yes. John Anderson es su principal vocalista y parte fundamental de las composiciones del grupo. Ha sido el letrista y sin duda su peculiar voz es uno de los rasgos distintivos y determinantes de Yes. Lo inexplicable. John Anderson fue alejado de Yes por los otros integrantes. Ian Anderson y John Anderson nunca han tocado juntos, pero han coincidido en más de una ocasión. Yes fue grupo telonero de Jethro Tull a fines de los 60. Y aunque John es mayor en edad que Ian, vamos a comenzar con Ian Anderson, precisamente porque Jethro Tull arrancó primero. Jan Anderson nació el 10 de agosto de 1947 en Escocia y no quiso seguir los pasos de su padre en la hotelería. Lo suyo eran las bellas artes, que comenzó a estudiar después de la secundaria. Pero entonces se sintió definitivamente atraído por el blues, el jazz y, claro, el beat que había atrapado a toda Inglaterra. Aprendió guitarra y flauta con el fin de integrarse a cualquier grupo de jazz o blues que lo requiera. Así fue parte de los Blades, quienes luego se transformaron en la John Evans Band, y fracasando continuamente, hasta que armó un cuarteto que bautizó con el nombre casual de un granjero, Jethro Tull, alcanzando notoriedad en 1968. Todo esto se los conté en dos programas dedicados a la historia de Jethro Tull. Ahora voy a concentrarme en la figura de Jan Anderson. Y desde el primer disco, Jan se erigió como el líder del grupo, tomando todas las decisiones, al ser su principal compositor, cantante e instrumentista. Y en 1969 contrató al guitarrista Martin Barr, con quien comenzó una alianza de largo trecho. Con él y con distintos miembros editaron los discos clásicos de Jethro Tull, Stand Up, Aqualung, Ticas a Brick, Passion Play, convirtiéndose en una de las bandas más exitosas del rock británico en los años 70. Con una propuesta singular de rock fusionada con el folk inglés, donde sobresalía inevitablemente la flauta característica. Pero a fines de la década de los 70, Jan Anderson se sintió atrapado en el sonido que él mismo había creado para Jethro, y con otras sonoridades y tecnologías que ya llegaban con la nueva década, Anderson decidió editar un disco solista ajeno al sonido folk rock de Jethro Tull. Este disco, inicialmente solista, tenía otro staff, a excepción de su infaltable guitarrista Martin Barr, y el sonido se distanciaba totalmente de lo hecho hasta entonces por Jethro Tull. Temas más tecnos con muchos sintetizadores, temáticas distintas. Sin embargo, la compañía disquera presionó a Jan Anderson para editar el disco como un disco de Jethro Tull, ya que él seguía componiendo todo y estaba la voz y la flauta como sello. Por ello, esto se editó como el disco A de Anderson. A de Anderson fue lo nuevo de Jethro Tull en 1980, lo que implicó la despedida de los otros músicos, quedando solo Martin Barr. Sin embargo, todo parece indicar que Jan tenía aún la idea de diferenciar el grupo de su persona. Por ello, un par de años después, comenzó un nuevo proyecto, que esta vez sí saldría como el de Jan Anderson, sorprendiendo a su público. En 1983 se editó el primer disco solista de Jan Anderson titulado Walk Into the Light. Volando en la noche es la canción que se lanzó como sencillo, sorprendiendo a propios y extraños, porque era de algún modo algo distinto que sonaba también a Jan Anderson. It's hard to say I'm sorry, may we just forget about today. You see, I fly the night, I fly the night. I laid my love beside the door and left you sleeping on the floor so long. I fly the night, I fly the night. Though you might think it's too bad of me, I have to leave you with used memories. I have no stomach for the dawn, I feel I should be moving on. And so I fly the night, I fly the night. Deluxe deserted me, the ghosts of love stand clear to see. They also fly by night, they fly by night. Strange fingers in the dark that keep it striking me. This mark, it seems as arrows fly by night, they fly by night. Let's fly. Y ese disco en su totalidad es un jugueteo con la electrónica y fue realizado por Ian junto con el tecladista Peter John Batiste, que luego se convirtió en integrante de Jethro Tull. Walk Into the Light es un disco donde Ian pelea consigo mismo para no caer en los esquemas del Jethro que él mismo creaba, y en ese interín como que a rato se pierde y luego sale a flote con algunos temas buenísimos como este Different Germany. Canción referida a Alemania en ese momento separada por el muro. Jan Anderson explicó: en este álbum yo buscaba mi camino, me daba la oportunidad de hacer algo fuera de la banda. Es curiosa la declaración de querer hacer algo fuera de la banda, porque al año siguiente con Jethro Tull, Jan Anderson edita el disco Under Wraps con el mismo esquema tecno sintetizado e incluye también al tecladista Peter John Batiste. Después vendrán varios otros discos de Jethro Tull. Y pasó más de una década para que Jan vuelva a la iniciativa solista. Bueno, en realidad fue iniciativa del sello EMI Clásico, que le propuso a Jan Anderson la composición de una obra instrumental para flauta. Esto a raíz del disco Classic Case, un disco sinfónico orquestal que se había editado años antes, proyecto del ex miembro de Jethro Tull, Dave Palmer, pero que llamó la atención del sello EMI Classics. Al principio Jan no estuvo muy entusiasmado, pero le atrajo la idea si le permitían aproximarse a sonoridades orientales, que el sello aceptó gustoso. De ese modo, en 1994, Jan Anderson se puso a trabajar y llegó el soberbio disco titulado Divinities. Divinities es un hermoso disco con la flauta como instrumento protagonista, acompañado por un trabajo orquestal dentro de esquemas sinfónicos combinados con matices de música oriental. Jan Anderson lo trabajó con el tecladista de Jethro Tull de entonces, Andy Giddings, que fue fundamental en la composición y los teclados, pero además se contó con 7 músicos de la Royal Philharmonic Orchestra. Notorio además el uso que Jan hace en este disco de la flauta de caña, de bambú. Pero cabe preguntarse, ¿cómo llegó Jan Anderson a la flauta? Un instrumento inusual en el rock. Bueno, no tanto al principio, y de hecho hubo varios flautistas en el rock. Peter Gabriel al principio con Genesis, Tej Van Leer de Focus, Jerry Goodman con Flock y la Mahavishnu, Ian Thomas de Moody Blues. Pero el hecho es que Ian le dio tanta importancia y un toque tan personal que terminó por adueñarse de la flauta. Y los demás prácticamente terminaron abandonando el instrumento porque sonaba irremediablemente a Jethro Tull. Bueno, ¿y cómo es que Ian Anderson llegó a la flauta? Él mismo responde. Cuando comencé a tocar en 1967 había muchos héroes de la guitarra, muchos tipos que se estaban haciendo conocidos como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck, Peter Green. Sabía que nunca sería tan bueno como ellos, así que decidí encontrar un instrumento para tocar, uno que alguien como Eric Clapton no pudiese tocar. La flauta parecía una buena elección. En ninguna banda de rock se tocaba flauta, así que la tomé para mí y vi que era una gran oportunidad. Aprendí a tocarla y en febrero del 68 se formó Jethro Tull como una pequeña banda de blues. Pero era distinta porque había una flauta. Eso nos hizo particulares y distintos al resto. Y la flauta se convirtió en un instrumento de rock. A pesar de que yo soy al que más identifican con una flauta, no soy el único. Solo soy el más conocido. Y todos estos años creo que sigo siéndolo. La flauta no es un instrumento que sueles oír en el rock. Quizás fue una buena opción para promocionarnos. Nos hizo diferentes al resto. En todos estos años, el único músico que siguió firme al lado de Ian Anderson fue el guitarrista Martin Barr, que también acompañó a Ian como segunda flauta en algunas actuaciones. Y Martin también será parte del siguiente proyecto solista de Ian Anderson, que llegó recién en el año 2000, con el título de El secreto lenguaje de los pájaros. Church, the flower girl sits, legs in the sun apart. I made the picture puzzle fit to start your heart. Painted sister stop beside, a word upon a saintly lip. Perhaps admonishing the child inside the open slip. Well, I don't know where she might go when she runs home at night. It's for the best I wouldn't rest when I turned out the light. No little flower girl singing in my troubled dream. Just an old man's model in a pose from a magazine. Este tercer disco de Ian, The Secret Language of Birds, tuvo muy buena crítica y en general se lo considera su mejor trabajo solista. Y es curioso, porque si no le cambian el título, bien podría ser otro disco de Jethro Tull. Y de hecho es muy similar al disco de Jethro anterior, el .com, editado un año antes. E incluso tres miembros del grupo participan también en este disco solista de Ian. Until the next appointed hour. Northeastern light pushed back the night. Painted promises in store. No little flower girl singing in my troubled dream. Just an old man's model in a pose from a magazine. con un tratamiento acústico muy folk, con muy buenas canciones, mucha flauta e impecables arreglos. No hay duda que este Secreto Lenguaje de los Pájaros es un gran disco de Jan Anderson. In all my life, I never knew a girl like you before. Woke up one day, I swore I heard the sound of heaven knocking on my door. After all these years, long passing, time to reflect, no time for wasting, walking down the jasmine corridor. Reflecting echoes of quiet laughter. In all my life, I was never better served than I was served by you. And in my way, hope you agree, I try to serve you too. Todo indica que este secreto lenguaje era el inicio secreto del cambio que Jan quería hacer respecto a su carrera y respecto a Gerald Tull. 3 años después, Jan Anderson volvió con otro proyecto solista, muy similar al anterior, y se titula Rupee Dance. So glad to meet you, all tongue-tied and twisted, my lips stuck like glue. More than a lifetime to say how are you, more than a notion to cross the ground, less than a second to sink in silence. Yours truly, I remain disarmed. Rupee Dance parece la continuación del Secreto Lenguaje de los Pájaros. Se lanzó en el 2003, solo meses antes del disco de Gerald Tull, Christmas Album, un disco de canciones de Navidad, que no tendría mayor relevancia si no fuese porque sería el último disco editado como Gerald Tull. My feet unsteady as they go. More than a lifetime to say how are you, more than a notion to cross the ground, less than a second to sink in silence. Yours truly, I remain disarmed. Rupee Dance. Rupee es el nombre de uno de los gatos de Jan, que es amante de los gatos. Y aprovecha para contarles un poco de la vida de Jan Anderson. Jan Anderson está casado en segundas nupcias con la ex bailarina de ballet Shona Lairoth, con quien tiene 2 hijos. Grandes, claro, ya. James, también vinculado a la música, y Gael, dedicada al cine. He passed away this morning. He never knew what a hard day was. Los Anderson viven en una granja del siglo XVI en Buckinghamshire, Inglaterra. Y además, Jan Anderson es dueño de 43 granjas de salmón, y que dicen que le da más dinero que la música. Eight lost lives was all he had. occasionally sneaked some Sunday dinner. He wasn't good and he wasn't bad. Posteriormente a la edición de este Rupee Dance, Ian Anderson comenzó a actuar con su nombre y ya no como Jethro Tull, y así editó los siguientes discos. Primero lanzó un disco en vivo con orquesta sinfónica interpretando a Jethro Tull y que lo trajo de gira incluso por Latinoamérica, donde tocó con sinfónicas de cada región. Y luego, será una sorpresa para sus fans en el mundo, su anuncio de hacer la segunda parte del soberbio Tika Sabrig de 1973, considerada la obra maestra de Jethro Tull. Y evidentemente, en el 2012 llegó Tika Sabrig 2. Trusts and guilds, reserve currencies, liquid gold in safe ascendance. Banker bets and banker wins, never miss yet for all his sins. En otro momento voy a realizar un programa específico sobre la obra Tika Sabrig, toda su historia, las dos partes. Por ahora, solo decirles que el disco tuvo muy buena recepción. Tika Sabrig 2 no es un recocinado del primero, es un disco muy diferente, con escasos guiños a la obra anterior. Anderson concibió el proyecto partiendo que ya habían pasado 40 años, la edad que tendría Gerald Bostock, el protagonista de la historia. Y esa guitarra no es la de Martin Barr. La pena fue que en estos discos Ian Anderson decidió prescindir de su socio de tantas décadas, el maestro Martin Barr. Fue reemplazado por el jovencísimo Florian Opagli. Y en la gira, un show de 2 horas, Ian interpreta las 2 obras completas, con el añadido de un segundo cantante, que es actor también, y que sin duda cumple con todas esas partes vocales que Ian Anderson por la edad ya no puede interpretar. Vamos a escuchar esa versión de Tika Sabrig 1 en vivo. Casting shadows on the water as the sun plays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the fading light illuminates the mercenary's creed. The home fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The voice is stamping, the warm breath clouding in the sharp and frosty morning of the day. As the poet lifts his pen, while the soldier sheathes his sword, and the youngest of the family is ruling with authority, building castles by the sea. He dares the tardy tide to wash them all aside. Con el estímulo de una muy buena acogida del Ticasabrick 2, Ian se metió en una tercera parte, que llegó este año, en el 2014, con el nombre de Homo Erratico. The brash north wind strikes upon this high lovely spine. I offer searching souls the wisdom of my years. These lessons writ in book of ages, holy past, the agony, the righteous path to steer between the waves, the dark abyss tied to the mast. Homo Erraticus ha tenido también muy buena recepción, y al respecto de la temática, Ian Anderson explica. It's all okay, it's all official. Homo Erraticus es un álbum que habla de la migración, de los espacios del hombre y, en definitiva, que vamos donde la vida es mejor. Gente que ha tenido que ir a Australia, Canadá o Londres y ha abierto un restaurante de cocina española, por ejemplo. Son migraciones de personas y también puede serlo de ideas, de industria, de espiritualidad, de religión. Son migraciones a través de medio mundo que la historia nos ha contado y que seguimos viendo una y otra vez. Y hablo de lo que se origina de esta migración. Es imposible producir comida para toda esa gente, gobernar a tantos o expandirla. La migración va a seguir, y mucho en este contexto de cambio climático. Manic mother, her child gone missing, found in the temple with the elder men, gone about his father's business, yeah, but he soon goes missing once again. Dumped his head with the match on Hobbit, West Bank desert, doubts and fear, white magic, healing and exorcism, got 12 good men, now the gang's all here. There's a wild child coming, there's a angry man, there's an image dawning here to an old age plan. Y claro, la pregunta frecuente que Ian Anderson viene enfrentando es: ¿por qué Ian Anderson y por qué ya no Jethro Tull? El disco trae una larga explicación, con cierta ironía. Ian Anderson explica que el nombre Jethro Tull vino de una forma absolutamente casual cuando empezaba la carrera, que pudo haber sido Moby Dick o cualquier otra cosa, y que lo ha convertido en todos estos años en Mr. Tull. Y en una entrevista, él mismo explica: ahora prefiero usar mi nombre, antes de que muera la banda, aunque sea de mi propiedad. Es una manera de descubrirse a uno mismo. Y porque tampoco es mi nombre real, es el Jethro Tull es un personaje histórico del siglo XVIII, un agricultor que inventó una máquina agrícola. Siempre me he sentido un poco mal por haberle robado el nombre, así que creo que en mis últimos años dejaré de descansar el nombre de Jethro Tull y trabajaré bajo el mío, como Ian Anderson. After battle with wounds to lick and bows and bells all reuniting, rationing austerity, it did us good after the fighting. Now time to bid some fond farewells and walk away from empires crumbling. Post-war baby boom to fuel with post-Victorian half-dressed fumblings. I see a screen, grey cathode tube in walnut cabinet, pride of place in holy family living room, clip tone announcer, powdered face. And now to mold public opinion, sanctify the good and great, a lordly over his dominion, brash television seals our fate. After these wars, when gentler winds were blowing, after these wars, when stocking tops were showing, when the co-op gave us daily bread and penicillin raised the dead and combine harvesters kept us fed. After these wars, Ian Anderson es un músico disciplinado y entregado plenamente al trabajo musical, contrario a las drogas. Nunca fue seducido por el tema del sexo, drogas y rock and roll, y por ello ha intentado mantenerse alejado de la farándula del rock. Sin embargo, son muchas las invitaciones que ha recibido y recibe de otros músicos para poner su flauta en canciones, en discos, conciertos, o para cantar, producir, e incluso ha hecho de ingeniero de grabación en el disco Symphonic Yes de su amigo Dave Palmer, con integrantes del grupo Yes, entre ellos, claro, John Anderson. Pero a continuación vamos a revisar algunas interesantes participaciones, invitaciones de Ian Anderson. Estamos escuchando a Ian Anderson y su flauta en el disco de Leslie Mandoki. Another lie. Every day you fake a smile to the point of no return, you return. Though some rules remain the same, we all got to play the game. The time is always right to learn, time to learn, and we're marching on. Stay inside your life till the point of no return, no return. Escuchamos a Ian Anderson compartiendo voces con Leslie Mandoki. Mandoki es baterista y compositor y es quizás el músico de rock más importante de Hungría y que se da el lujo de reunir frecuentemente a verdaderos astros de la música, tanto en sus discos como en sus famosos conciertos llamados Soul Nights. Mandoki se hizo cargo de la batería en el disco de Ian Anderson, Rupee Dance. Y por su parte, Ian es un invitado recurrente de Mandoki en Budapest, donde comparte con otros músicos. Y vamos a escucharlo precisamente en uno de esos conciertos que arma Mandoki, interpretando su clásico, el clásico de Jethro Tull, Locomotive Bread, que tiene como invitados al recientemente fallecido Jack Bruce en el bajo. Está Aldi Meola en la guitarra. También está Steve Lukather y Bobby Kimball de Toto. Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer, Chaka Khan y, claro, Mandoki en la batería, Locomotive Bread. In a shuffling madness, of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. While he feels a piston scraping, the steam breaking on his brow. Oh, Charlie, he stole a handle and a train it won't stop going nowhere to slow down. Oh, yeah. He sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. He's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole a handle and the train won't stop going nowhere too slow now. Y hablando de amigos del rock, el gran guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore, abandonó el rock electrónico para realizar en 1990 un nuevo grupo, o más bien un dúo de música renacentista con su mujer Candice Nye. Y el dúo Blackmore Nye invitó a Ian Anderson a poner su flauta en su canción Play, Mr. Play. Por supuesto, Ian Anderson era el invitado ideal, ya que la música de Jethro Tull siempre ha tenido algo renacentista y mucho de folk inglés. Y sin duda, lo más interesante del tema está en el medio de la canción, donde Ian Anderson y Richie Blackmore se encuentran en un dúo renacentista. También en la línea Heart está Uriah Heep, que fueron teloneros de Jethro Tull. Estos amigos invitan a Ian Anderson para su Unplugged del año 2001. Y lo escuchamos en un clásico de Uriah Heep. I Can you please welcome from Jethro Tull, Mr. Ian Anderson? Billy Sherwood es un guitarrista y productor que ha pasado, entre otros grupos, por Yes. Y precisamente después de esto, Billy trabajó una serie de notables discos de tributo a Led Zeppelin y a Pink Floyd, discos que realiza con diferentes músicos renombrados del rock sinfónico. En el 2003 llevó adelante el tributo a The Wall, la obra de Pink Floyd, y allí contó con un verdadero seleccionado de estrellas, Rick Wakeman y Chris Squire de Yes. También estaba Alan White, Robbie Krieger de los Doors, Glenn Hughes de Deep Purple y varios otros. E invitó a Ian Anderson para la segunda canción del The Wall, The Thin Ice, donde Ian canta y toca la flauta, acompañado por el bajo de otro grande, de King Crimson, Tony Levin. Mama loves her baby, and Daddy loves you too. Tengo que realizar un programa solo de las invitaciones de Ian Anderson. Hoy solamente una repasadita rápida. Y contarles que también fue invitado por el legendario grupo italiano Premiata Fornaria Marconi para una memorable actuación donde Ian, junto con ellos, interpreta, entre otros temas, su célebre adaptación de Bach, Bourier. Thank you. Buries sin duda se ha convertido en un tema clave de su carrera. Pero ¿cómo fue que llegó a él? Ian Anderson nos cuenta. Estaba tocando la flauta todas las noches en el escenario a principios del 68, por lo que a finales del año busqué una pieza instrumental que reemplazara al tema Serenade to a Cuckoo de Ronald Kirk. Yo quería algo que tuviera un toque de jazz. Y Buria fue una música que llegó a mí a través del suelo de mi dormitorio en Londres, ya que había un estudiante de periodismo ahí abajo que solía poner una y otra vez la pieza Buria de Bach. Él trataba de interpretarla en la guitarra clásica, pero solo alguna vez lo consiguió. Así que no dejaba de oírla una y otra vez, y decidí que iba a tratar de usar esa melodía de alguna manera como punto de partida para una pieza instrumental. Y Martin Barre, que en ese momento, en enero del 69, estaba haciendo una audición para unirse a la banda, me dijo, ah, yo sé eso, creo que tengo la partitura de Bourier de Bach en algún lugar. Así que era algo que podíamos hacer con bastante facilidad y como una variación sobre una pieza clásica. Y bueno, como les decía, ha terminado convirtiéndose Buria en uno de los temas clásicos. Pero quiero que escuchen esta siguiente versión, que es un dúo de flautas absolutamente inusual. Bueno, pero ¿dónde está lo inusual? Resulta que el dúo que estamos escuchando incluye la flauta de Ian Anderson aquí en la Tierra, pero la otra flauta viene del espacio. Sí, se trata de Katie Coleman, astronauta norteamericana y tripulante de la Expedición 27, pero que además es una gran flautista y que tiene su propio grupo. Y en la expedición de abril del 2011, a través de un enlace de video, realizó este dúo con Ian Anderson, ella desde la órbita, Ian en Rusia. Y ahora estamos escuchando el Water Ballet, que compuso Ian Anderson en 1979 y que bien puede considerarse realmente la primera obra solista de Ian Anderson. Y la pongo al final porque viene como nexo con el siguiente invitado. Y es que esta obra para ballet compartió orquesta y escenario con otro ballet llamado Arprasang, también compuesto por Anderson, pero por el otro Anderson, por John Anderson. Ambos Anderson fueron invitados ese año para estrenar sus obras en el Pavilion Theater de Inglaterra. Y este encuentro nos lleva al segundo convocado del programa, John Anderson. Será después del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Desnudarte. Arte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy un programa dedicado a Anderson. Bueno, dedicado a dos Andersons. Hemos iniciado con Jan Anderson, el líder de Jethro Tull. Y su parte la hemos concluido escuchando el ballet que compuso en 1979 por invitación del Pavilion Theatre de Inglaterra. En esa misma ocasión también se estrenó la obra Allspring, que ya estamos escuchando también de Anderson, pero esta de John Anderson, el mítico cantante de Yes. John Anderson, también inglés, nació el 25 de octubre de 1944 y dejó la escuela a los 15 para dedicarse de cajón a la música, lo que no le resultó nada fácil, pasando por varios años sin saber exactamente por dónde ir. Todo eso cambió cuando pudo acudir a un concierto de los Beatles. John recuerda, cuando terminó el recital y mientras volví a casa pensé, quiero ser un Beatle. En 1964, John se sumó al grupo de su hermano, los Warriors, que fue el puntazo inicial de su carrera. Realmente los Warriors eran un puntazo, evidentemente. Luego John Anderson quiso lanzarse de solista, sin éxito. Era una época de grupos, pues los Beatles, los Stones, los Animals. Entonces John encontró en un bar a un bajista llamado Chris Squires, y así lo recuerda John. Yo trabajaba en el Marquee Club en Londres, y mientras tanto buscaba una banda donde poder cantar. Una noche el dueño del lugar me señaló a un tipo que era bajista y que siempre estaba ahí. Entonces me acerqué y entablé una conversación con él, y descubrí que a ambos nos gustaba Paul Simon, Frank Zappa y Buffalo Springfield. Nos entendimos rápidamente, y luego de unos tragos fuimos a su departamento donde compusimos Sweetness, que es parte del primer disco de Yes. Desde el primer disco, Yes demostró que era la sumatoria de verdaderos eximios de sus instrumentos. Por ello, el sello de algún modo vino con Chris Squire, pero también con John Anderson y su voz, muy distinta a los grupos de la época y que se convirtió en el componente de la diferencia. Pero pero además de la voz, John participó de la composición del grupo y se encargó de los textos, los que se enfocaron principalmente en textos espirituales, como visión oriental y escritos religiosos, y que definieron la línea conceptual de Yes. Los discos de Yes están inspirados en Herman Hesse, Paramahansa Yogananda y el Gita, entre otros. Y en los años 70, Yes lanzó sus obras maestras, que son también imprescindibles del rock sinfónico, Fragile y Close to the Edge. Chris Squire en el bajo, Rick Wakeman en los teclados, Bill Bruford, Alan White en la batería y Steve Howe en la guitarra y John Anderson en la voz. Ellos eran los integrantes clásicos de Yes. Y también he realizado un programa dedicado a Yes, pero hoy nos vamos a abocar a la carrera de John Anderson. En 1976, John Anderson se animó a lanzar su primer disco solista y se tituló Olias of San Hilo. Olias es un disco conceptual donde John Anderson desarrolla la historia de una raza alienígena que viaja a través de un en busca de un mundo nuevo, la Tierra, por supuesto. John compuso y se ocupó de la mayoría de los instrumentos, de una obra ambiciosa y monumental que demostró que por sí mismo Anderson era un gigante de estatura baja físicamente y de enorme talento. Olias sería el primero de su discografía solista y que ya suman 16 más o menos. Pero a diferencia de Ian Anderson, no vamos a revisar la discografía solista de John Anderson, sino más bien su gran cantidad de participaciones e invitaciones diversas de músicos y grupos y proyectos que han querido contar con su voz única. Comenzamos con una invitación al año del debut de Yes, en 1970, cuando King Crimson y su líder Robert Fripp invitan a John para cantar la pieza más importante de su soberbio disco, Lizard. farewell the temple master's bells, his kiosk and his black worm seed, courtship solely of his word, with Eden guaranteed. For now Prince Rupert's tears of grace make Saffron's Sabbath eyelids bleed, scar the sacred tablet wax on which the lizards feed. Wake your reason's hollow voice. Son varios los grupos que han invitado a John Anderson a cantar en sus discos por su peculiar y angelical voz. John tiene un registro de voz de contratenor. Contratenor es el cantante adulto que canta en el tipo de voz masculino más alto, recurriendo frecuentemente a los falsetes. Sin embargo, el timbre alto de John Anderson hace que sea capaz de alcanzar notas muy altas sin caer en el falsete. En 1973, Yes enfrentó cambios importantes en su formación cuando el baterista de Bill Bruford se fue precisamente a King Crimson y el tecladista Rick Wakeman decidió ir como solista. Entonces los otros Yes comenzaron la búsqueda de nuevos integrantes y en ese interín John conoció al tecladista griego Vangelis, quien no tuvo mayor interés en sumarse a Yes, pero ahí comenzó una amistad entre ellos y además una coincidencia musical. Y siendo que Vangelis orientaba su música a lo espiritual, lógicamente terminó invitando a John Anderson a cantar en sus discos. En 1975, John Anderson formó parte del disco Heaven and Hell, iniciando una sociedad musical que avanzaría en el tiempo. We did love, love. glance at you to know how you move me. Me. Oh, barriers fall around us as we hear of memories known and matters long ago. John Anderson participó en otros proyectos de Vangelis, pero en 1980 decidieron hacerlo ya como dúo, componiendo juntos, con Vangelis a cargo de la instrumentación y John cantando. El debut se llamó Short Stories. Esas historias cortas tuvieron muy buena recepción y ambos se sintieron muy motivados a seguir trabajando. En esa época John había abandonado Yes y este proyecto con Vangelis le permitía realizar otras cosas, otras ideas. Fue así que en 1981 lanzaron un segundo y exitoso disco. Y la temática no sería nada espiritual. El siguiente disco se refiere más bien a historias de la mafia. Y se titula Los amigos de Mr. Cairo. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. We're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Spike, we got 3 million in the can here. We'll look after him. I'll send it to the birthday of his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it. Para sorpresa de ambos, estos amigos de Mr. Cairo, no sé si por mafia o por qué, pero este disco llegó al primer lugar de preferencias. y uno de los singles exitosos fue este Estado de Independencia. Este tema hizo una versión, creo, más exitosa, Donna Summer. Y bueno, y ante la sorpresa, tanto ellos como el sello decidieron relanzar el disco con un mayor tiraje, incluyendo una canción que se había editado en single. Y es un single que tuvo una mayor acogida y enorme difusión radial, una canción que reflexiona sobre la necesidad de encontrar el camino a casa. Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're. Sin proponérselo, John y Vangelis habían alcanzado la cima, por encima de lo que hacía Yes en ese momento. El entusiasmo y el éxito los llevó a grabar al dúo John Evangelis un tercer disco denominado Colección Privada, que aunque no tuvo el mismo éxito, es para mi gusto el mejor de la trilogía. La poca difusión y promoción frenó el entusiasmo y el dúo paró la producción hasta la siguiente década. Y de hecho un disco quedó a medias y luego se editó y luego no tuvo promoción. Bueno, y ahí quedaron los discos, aunque la amistad, por supuesto, continuó entre Vangelis y John Anderson. Y aquí quiero referirme a un encuentro también muy interesante. John en ese momento estaba radicado en Estados Unidos y recibió el llamado de Mike Oldfield, el genial compositor de Tubular Bells, invitándolo a cantar en su siguiente disco. John estuvo encantado, pero Mike solo tenía unas ideas sueltas y aún no había una canción concreta y uno estaba en Inglaterra y el otro en Estados Unidos. Y ahí mismo, por teléfono, Mike y John compusieron la canción In High Places, que John grabó en el disco de Mike Oldfield Crisis de 1983, y comienza con John Anderson cantando solo, como más o menos había sonado su voz en el teléfono. Precisamente de ese paso de John Anderson por Estados Unidos, revivió Yes. Después que John abandonó el grupo en el 79, los otros intentaron con otro cantante. Y aunque era un gran músico, la cosa no funcionó y el grupo terminó separándose. Un par de años después, en el paso de John Anderson por Los Ángeles, se encontró con su ex socio de Yes, el bajista Chris Squire, que allí había comenzado un nuevo proyecto denominado Cinema, con un brillante guitarrista sudafricano llamado Trevor Rabin. y el baterista de Yes Alan White. Y estos le invitaron a John al estudio para que escuche el material. Y allí, entusiasmado, John empezó a colaborar con algunos textos y luego los otros le pidieron que él mismo los cante y bueno, sin proponérselo, había nacido nuevamente Yes, porque con esa voz y esos textos, sin duda, estábamos hablando de Yes. Pero lo que no imaginaban era que, para sorpresa de todos, ese era el primer sencillo de Yes que llegaría directo al número uno. El disco 90.125 de Yes vendió 6 millones de copias, la cifra más alta que la banda alcanzó en su historia. Pero ojo, con un brillante disco que asentaba el éxito en el virtuosismo típico de los músicos de Yes, pero acorde a las sonoridades que demandaba el mercado ochentino. Y allí cabe recalcar el genio del guitarrista Trevor Rabin, quien junto a John Anderson y Chris Squire lograron una combinación perfecta y que dio nueva vida a Yes, que ya no paró nunca más. Pero esto no quiere decir que hayan parado las actividades solistas de John ni las invitaciones de otros músicos para que John participe en sus proyectos. Por esa sonoridad tan espacial que consigue John con su voz, son varios los músicos y los grupos del techno rock y el new age que invitan a John Anderson para grabar con ellos. En 1986, los alemanes Tangerine Dream, un grupo clave al que le debo un programa, invitó a John a cantar en lo que fue la banda sonora de la película Legend. Notable tomando en cuenta que el 99% de la música de Tangerine Dream es instrumental. I have seen the mystics play there once or twice. Well, I knew they had a reason. Enchantment plays its cards all right, hand in hand with the workings of the seasons. Legends can be now. Teaching us to love for goodness sake. Legends can be now and forever. for goodness sake. Legends can be now and forever loved by the sun. Y en ese encuentro con grandes instrumentistas y compositores, John Anderson también colaboró con el japonés Kitaro en uno de sus más logrados discos en 1992, y donde John canta en tres temas. Esto se llama Agreement. Retrocedo un poco, y es que Yes se había convertido en una estupenda máquina comercial en los 80. Una máquina comercial que no le hizo mucha gracia a John Anderson. En una entrevista señala: Si haces música con el único objetivo de ser famoso y obtener dinero, los resultados serán mediocres. Ahora, si entregas tu corazón a la música, quizá pase algo grandioso y también te conviertas en una figura, pero lo habrás hecho yendo por el camino correcto. De vuelta por Inglaterra, John Anderson se encontró con los otros miembros de Yes, que vivían allí, los que habían sido parte de la primera y clásica época de Yes, la del Fragile, la del Close to the Edge, el guitarrista histórico Steve Howe, el baterista Bill Bruford y, claro, el maestro Rick Wakeman en los teclados. Y ante la nostalgia se juntaron a tocar y de una muy buena química se fue gestando un disco. Pero claro, no podían usar el nombre de Yes, que seguía en actividad. Entonces editaron el disco con sus apellidos en el 89. Fue así que llegó Anderson, Bruford, Wakeman and Howe. Posteriormente se dio una interesantísima reunión de los dos grupos, con 8 integrantes en escena. Hay un disco y una gira que se llamó precisamente Unión, pero eso es parte de la historia de Yes. Hoy me concentro en la figura de John Anderson. Y quiero contarles que John Anderson es padre de 3 hijos, los 3 de su primer matrimonio. En 1997 contrajo matrimonio con Jen Lutenberg, que ha sido vital en su carrera y su vida, según sus propias palabras. La hija de John, Deborah, se ha hecho cantante también y acompañó a su padre en un proyecto musical que nos toca de algún modo. Fue en un viaje a Brasil en los 70 que John Anderson quedó prendado, fascinado con el continente, iniciando un romance que lo llevó a realizar varios viajes por diferentes países y luego editar un disco con músicos latinoamericanos, y que no podía tener mejor título: Deseo. Allí John Anderson compartió creación y voz con distintos músicos del Uruguay, como Rubén Rada, la rockera mexicana Cecilia Toussaint, también está María Conchita Alonso, quien diría, y un encuentro impresionante que ya estamos escuchando, con el gran Milton Nascimento, de quien, John Anderson dijo, fue como conocer a Mozart. Sabes bien, todos van con temor que viene. Milton Nascimento invitó también a John al disco que venía grabando con otros músicos amigos, que incluía entre otros a Peter Gabriel, a Pat Metheny y a Paul Simon. Y John Anderson fue parte de la canción estrellada del disco Angelus de Milton Nascimento de 1994. También John Anderson participó de un disco de Cielo y Tierra, grupo mexicano cuya característica es la fusión de cantos ancestrales americanos con armonías e instrumentos contemporáneos, dentro del canto espiritual, un canto que siempre convoca, claro, a John Anderson. Anderson con Cielo y Tierra. Y en estos años Anderson ha sido enérgico en sus opiniones respecto a la búsqueda espiritual y sobre todo las religiones. Las religiones le prometen al hombre una vida mejor mientras le infunden temor y algunas hasta le sacan dinero. Todo eso es un gran negocio. Dios es gratis, no hay que pagar para ir al cielo. Oh, Bueno, y podríamos seguir y seguir con la gran cantidad de invitaciones de John Anderson en discos de otros. Pero me apresuro en contarles el tema de Yes. Y ocurre que durante todo ese tiempo Yes continuó con John en prolífica actividad. Hicieron varios discos, el Yes sinfónico, el acústico, una memorable actuación en el Festival de Montreux que se editó en DVD. Pero en el año 2007, John Anderson tuvo problemas con su garganta y un peligroso ataque de asma. Fue diagnosticado con insuficiencia respiratoria aguda y los médicos le dijeron que era imprescindible descansar y no trabajar por un periodo al menos de 6 meses. Lo extraño y lo triste fue que ninguno de Yes, a excepción del baterista Alan White, lo llamó a John para preguntar por su salud. Es más, ni bien se enteraron que John tendría que parar por unos meses, no dudaron en contratar a un cantante con voz similar que imite a John Anderson. Esto para continuar con las giras. Fue una reacción dolorosa para todos los fans. En una entrevista, John dijo: "La verdad es que mientras estuve enfermo, nadie de la banda se mantuvo en contacto conmigo. Ellos ven la música como un negocio, simplemente. Para mí, la música es mi vida, es mi pasión. Así es que, bueno, decidieron seguir adelante sin mí. Pero por otra parte, eso me permitió a mí recuperar la libertad para crear la música que amo". Algunos de los más indignados fueron los ex miembros de Yes, que se solidarizaron con John, como Trevor Rabin y Rick Wakeman, quien ha sido tajante al respecto: "Para mí Yes sin John Anderson no existe". Y su apoyo fue más allá. Después del reposo, salió de gira con John y el resultado fue la edición de un disco como dúo con el título El árbol de la vida, que ya estamos escuchando. Anderson y Wakeman. Y una vez recuperado del todo, John Anderson volvió a la carrera musical solista, claro, con discos y diversas presentaciones y giras con gran acogida, quizás por solidaridad del propio público, consciente que él, quieran o no los otros, John Anderson es Yes. Y de esas ironías, los otros Yes se encontraron con que el vocalista reemplazante de John luego tuvo también problemas de garganta, por lo que tuvo que ser reemplazado por otro imitador, digo, por otro cantante. Totalmente restablecido, John Anderson editó en el 2011 Survival y luego un minidisco Open. To the new world. Y este año, en el 2014, John Anderson anunció la creación de un grupo junto al maestro del violín Jean-Luc Ponty. Pero quiero cerrar el capítulo con uno de los últimos proyectos de John Anderson, una actuación que realizó con orquesta y coro. Ah, pero no cualquiera. Se trata de John Anderson con la Contemporary Youth Orchestra. Orquesta y coro conformado por jóvenes, por adolescentes, que comparten escenario y música y emociones con este veterano maestro del rock sinfónico, John Anderson. Ian Anderson y John Anderson, dos músicos con propuestas musicales distintas y recorrido distinto, pero que comparten no solo el mismo apellido, sino la grandeza. Ambos han sido fundadores, creadores y líderes de dos de las más soberbias bandas de la historia del rock, Jethro Tull y Yes. Sus nombres son imprescindibles en esa historia. Y si me preguntan a mí, permítanme decirles que ellos lo son en mi formación musical y mi gusto musical. Y les debía un programa. Gracias por permitirme haberlo compartido con ustedes. Les espero la próxima semana. Gracias y a honrar la vida. Aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.